nuestras voces para proclamar que Cristo a la tierra volverá. Vuelve, vuelve mi Jesús, vuelve a buscar a tu pueblo. Vuelve, vuelve otra vez, pues queremos irnos al hogar. Vuelve, vuelve mi Jesús, vuelve a buscar a tu pueblo. Vuelve, vuelve otra vez, pues queremos irnos al hogar. No te desesperes, Cristo volverá, todo sufrimiento al fin acabará. Unamos nuestras manos para ayudar al que está angustiado y sin valor. Vuelve, vuelve mi Jesús, vuelve a buscar a tu pueblo. Vuelve, vuelve otra vez, pues queremos irnos al hogar. Pues queremos irnos al hogar.